Sección 85 de los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 12, capítulo 5. La catástrofe. Había sido llamado ya antes de Alyocha, pero el ujier de la sala anunció al presidente que el testigo no podía comparecer en aquel momento por impedírselo una indisposición o crisis nerviosa, pero que estaba pronto a declarar cuando se rehiciese. Nadie se enteró de este contratiempo hasta después. Su entrada apenas fue advertida. Habían declarado los principales testigos y las dos rivales, y satisfecha la curiosidad empezaba el cansancio en el público. Quedaban aún varios testigos de escaso interés y volaba el tiempo. Iván avanzó lentamente con la cabeza inclinada, sin mirar a nadie, como absorto en sombríos pensamientos. Vestía elegantemente, pero su cara daba lástima. Al menos a mí me la dio. Parecía la de un agonizante. Levantó sus ojos turbios y paseó por la sala una mirada torpe. Alyocha brincó de su asiento y lanzó una exclamación ahogada que apenas se oyó. El presidente comenzó previéndole que no estaba sujeto a juramento y que podía hablar o guardar silencio, pero que en todo caso debía dar testimonio según su conciencia, etcétera, etcétera. Iván lo miraba atónito. Su cara se iba ensanchando poco a poco en una sonrisa y cuando el presidente acabó sus advertencias, mirándolo sorprendido, rió estrepitosamente. «Bien, ¿y qué más?», exclamó con voz firme. En la sala se hizo un silencio sepulcral. Se presentía a algo extraordinario. El presidente dio muestras de inquietud. «¿No se siente usted bien todavía?», preguntó buscando con la mirada al ujier. «No se inquiete, su excelencia, me encuentro bastante bien para decirle algo interesante», respondió Iván con tranquilidad y respeto. «¿Tiene alguna cosa de particular que decirnos?», continuó el presidente desconfiando aún. Iván bajó la vista, se mantuvo así un momento e irguiendo la cabeza tartamudeó. No tengo nada de particular». A las preguntas que le hicieron respondió como por fuerza, muy lacónico y manifestando cada vez más su disgusto, aunque con mucha lógica. Contestó de algunas cosas que no las sabía, ignoraba lo de las cuentas de su padre con Dimitri, diciendo que no le interesaban esos asuntos. Había oído al acusado amenazas de muerte contra su padre y de Smerdiakov lo del dinero guardado en el sobre. «Y siempre lo mismo», se interrumpió de pronto con una mirada de cansancio. «No tengo nada de particular que decir al tribunal». «Veo que no se encuentra usted bien y respeto sus sentimientos», dijo el presidente. Y se volvía al fiscal y al abogado defensor para invitarles a interrogar al testigo cuando éste le pidió con voz desfallecida. «Permita a su excelencia que me retire, me encuentro muy mal». Y sin aguardar el permiso dio media vuelta y se dirigió a la puerta, pero a los pocos pasos se detuvo como tomando una decisión, sonrió dulcemente y volvió a su puesto. «Ya ve, su excelencia, soy como aquella campesina, como decía, si quiero salto, si no quiero no salto». Trataban de ponerle el velo de novia para llevarla a la iglesia y decía, «si quiero salto, si no quiero no salto». Esto es de un libro que habla de los campesinos. «¿Qué quiere usted decir?», preguntó severamente la presidencia. «¿Qué quiero decir?», repitió Iván sacando un rollo de papel moneda. «Aquí está el dinero, los billetes que había en ese sobre», y señaló la mesa donde estaban las piezas de convicción y que fueron la causa de la muerte de mi padre. «¿Dónde los pongo?». «Tome, señor mayordomo». El ujier tomó el fajo de billetes y lo entregó al presidente. «¿Cómo ha llegado a su poder este dinero, si es el mismo?», preguntó admirado el presidente. «Me lo dio Smerdiakov, el asesino, ayer mismo. Estuve con él poco antes de matarse. Él asesinó a mi padre y no a mi hermano. Él lo mató y yo le incité al crimen. ¿Quién no desea la muerte de su padre?». «¿Está usted en su sano juicio?», prorrumpió involuntariamente el presidente. «Pienso que estoy en mi sano juicio, en el mismo cochino juicio que ustedes y toda esa gente de horrenda cara», y volviéndose al público con furioso desprecio, gritó estridentemente. «Hacen ver que están horrorizados porque han asesinado a mi padre, engañándose unos a otros. Embusteros, Todos desean la muerte de su padre. Un reptil devora a otro reptil. Si les demostrase que no había tal asesinato, todos quedarían descontentos y volverían a sus casas malhumorados. Es un espectáculo lo que ellos necesitan. Panem et circenses. Yo tengo uno que ofrecerles. ¿Tenéis un poco de agua? Traedme un vaso, en nombre de Cristo. Y se oprimió la cabeza. El ujier se le acercó y Alyosha se levantó gritando: ¡Está enfermo! ¡No le creáis! ¡Delira! Catalina Ivanovna abandonó su puesto para contemplar a Iván, rígida de terror. También Mitya se levantó y contemplaba a su hermano con una sonrisa extraña, feroz. Tranquilizaos, no soy un loco, soy simplemente un asesino, continuó Iván. No exijáis elocuencia a un asesino, añadió echándose a reír con hilaridad. El procurador dirigió al presidente una mirada de desmayo. Los jueces cuchichearon agitándose, aguzó los oídos el abogado defensor y por la sala pasó una ráfaga de espanto. El presidente dijo como recobrándose: Testigo, sus palabras son incomprensibles e indignas de este puesto. Cálmese y diga lo que tenga que decir si tiene algo, como prueba lo que ha declarado, si no es efecto de su delirio. Pues es verdad, no tengo pruebas, y ese perro sarnoso de Smerdiakov no es fácil que las mande desde el otro mundo, en un sobre. No piensan ustedes más que en sobres. Con uno basta, tampoco tengo testigos, no más uno, quizá, y sonrió con aire reflexivo. ¿Quién es su testigo? Lleva cola, su excelencia, y sería ilegal. Le diable n'existe pas. No hagan caso, es un diablo miserable, un pobre diablo, añadió, y cesó en su tono burlesco para seguir en tono confidencial. Debe estar por aquí, tal vez en la mesa de las piezas de convicción. ¿Dónde se sentaría más que ahí? Miren, escúchenme. Le dije que no quería callarme y se puso a hablar de cataclismo geológico. El idiota. Vamos, pongan en libertad al monstruo. Ha de entonar un himno. Ya puede cantar teniendo el corazón iluminado. Es como el beodo que canturrea en la calle. Banca ha partido a Petersburgo. Y yo daría un cuatrillón de cuatrillones por 2 segundos de alegría. No me conocen ustedes, bien. Pero qué imbécil es todo esto. Vamos, préndanme en su lugar. No he venido aquí para dejar las cosas igual. ¿Por qué? ¿Por qué ha de ser todo tan estúpido? Y lentamente pasó la vista por el auditorio con reflexiva expresión. Todos estaban emocionados. Alyosha corrió hacia Iván, pero ya el ujier lo tenía agarrado del brazo. ¿Qué quiere usted? Gritó mirándolo con vehemencia. Y cogiéndole por los hombros lo derribó violentamente. Los policías que estaban al lado se apoderaron de él y se lo llevaron sin poder acallar sus exclamaciones incoherentes. No sé lo que pasó luego, porque reinaba tal confusión en la sala y yo mismo estaba tan excitado que no me fue posible seguir observando hasta que, restablecida la tranquilidad, noté que el ujier estaba recibiendo una reprensión y se justificaba ante el presidente diciendo que el testigo había estado muy tranquilo, que desde que el médico lo había asistido una hora antes, había conversado con tal hilación en sus ideas que nada podía preverse, además de que él mismo se había empeñado en declarar. Aún no se habían repuesto todos de la emoción de esta escena, cuando sucedió otra. Catalina Ivanovna tuvo una crisis nerviosa y, sollozando y gritando, suplicaba que no la sacaran de allí. De súbito gritó al presidente: «Tengo algo más que declarar enseguida. Enseguida. Aquí hay un documento, una carta. Tome usted. Léala pronto. Pronto. Es una carta de ese monstruo, de ese hombre, de ese. Fue él quien mató a su padre. Ya lo verán. En esta carta me lo anuncia». Pero el otro está enfermo, delira, acabó fuera de sí. Cuando el ujier hubo cogido la carta que tendía el presidente, se derribó en la silla y con el rostro oculto entre sus manos se puso a sollozar convulsivamente, procurando ahogar todo ruido para que no la arrojasen de la sala. Aquel documento era la carta escrita por Mitya en la taberna de la metrópoli y de la que había hablado Iván como de una prueba matemática. Ay, que este resultado matemático debía ser reconocido, y sin él, Mitya se hubiera librado de la sentencia que dictó aquella carta o hubiese corrido una suerte menos dura. No me es posible dar una escrupulosa explicación de lo que sucedió porque se me quedó grabado confusamente. Creo que la carta aquella debió ser pasada sucesivamente a los jueces, al jurado y a los señores letrados para que de uno en uno se fuesen enterando de su contenido. Lo que sé que la testigo fue interrogada y al preguntarle al presidente si se había recobrado ya bastante, Catalina Ivanovna exclamó impetuosa: Estoy dispuesta, estoy en perfecto estado de contestar, añadió temiendo que por algo se negasen a tomarle declaración. Le rogaron que explicase las circunstancias en que recibió la carta. La recibí la víspera del crimen, pero él la había escrito el día antes en la taberna, es decir, 2 días antes del crimen. Fíjense que está escrita en una factura, exclamó sin aliento. Él me odiaba entonces porque se portaba vilmente arrastrándose detrás de esa mujer y me debía los 3.000 rublos. Ah, de cuántas humillaciones era causa esta suma por el significado que para él tenía. He aquí la historia de ese dinero. Les ruego encarecidamente que me escuchen. Una mañana, 3 semanas antes de matar a su padre, vino a verme. Ya sabía que necesitaba dinero y también sabía para qué. Sí, sí, para comprar a esa mujerzuela y huir con ella. Sabía que era desleal conmigo, que pensaba abandonarme, y fui yo misma, yo, quien le di los medios, sobre pretexto de enviar esa cantidad a mi hermana de Moscú. Y al dárselo le dije mirándole a los ojos que podía enviarlo cuando le viniera mejor, aunque tardara 1 mes. ¿Cómo? ¿Cómo pudo dejar de comprender que le estaba diciendo materialmente «Necesitas dinero para traicionarme con una pérdida y aquí lo tienes, yo misma te lo doy. Tómalo si tan ruin eres para tomarlo». Quería probar de qué era capaz y qué sucedió, que lo tomó y lo gastó en una noche con su amiga. Pero él sabía que yo me enteraba de todo y puedo asegurarles que comprendió mi ánimo de ponerlo a prueba, dándole el dinero para ver si había perdido el sentimiento de honradez hasta el punto de aceptarlo de mis manos. Le miré a los ojos y él miró a los míos. Y entendiéndolo todo, lo cogió y se lo llevó. «Es verdad, Katia», rugió el acusado. «Comprendí en tus ojos que me estabas deshonrando y cogí tu dinero. Despréciame como a un canalla, despreciadme todos, no merezco otra cosa». «Acusado», gritó el presidente, «otra palabra y doy orden de retirarle». «Este dinero ha sido para él un tormento», siguió vivamente Katia. «Deseaba restituírmelo. Que lo deseaba es cierto, pero también lo necesitaba para esa mujer. Por eso mató a su padre, pero lejos de traerme el dinero robado, se lo fue a gastar con ella al pueblo donde le prendieron. El día antes me había mandado esta carta, que escribió en un estado de embriaguez, como adiviné enseguida. Se le adictó el despecho y la certidumbre de que yo no la mostraría a nadie, ni aun cuando cumpliera sus amenazas. De otra manera, no la hubiese escrito. Bien sabía él que no deseaba vengarme ni causar su ruina. Pero léanla con atención, con más atención, y verán cómo lo describe todo por anticipado, cómo matará a su padre y dónde guardaba el dinero. Fíjense bien, tengan la bondad y no pasen por alto una frase que dice: «Lo mataré tan pronto se marche Iván». Vean cómo tenía premeditada la muerte de su padre y se dirigía al tribunal con aire de exaltada perversidad. Era evidente que tenía estudiada la carta y había penetrado toda su significación. No me hubiese escrito sin estar borracho, pero vean cómo todo está predicho, hasta la manera de cometer el asesinato. «Un verdadero plan», exclamó enloquecidamente. En aquel momento no tenía consideración a las consecuencias, aunque sin duda las había previsto durante el último mes, enojándose acaso consigo misma al reflexionar si enseñaría la carta o había de ocultarla. Ahora se arrojaba fatalmente al abismo. Recuerdo la tremenda impresión que dejó en el público la lectura de la carta de que se encargó el escribano. Luego preguntaron a Mitia si la reconocía como suya. «Mía, mía es», gritó él. «No la hubiera escrito si no me hubiese emborrachado. Nos odiábamos por muchas cosas, Katia, pero juro que te he querido, te quería aún cuando te odiaba y tú nunca me has amado». Y se dejó caer en su asiento, retorciéndose las manos con aire desesperado. El procurador y el abogado defensor preguntaron a la mujer con especial interés qué la había inducido a ocultar el documento y trocar el espíritu de su primera declaración. «Sí, sí, he mentido contra mi honor y mi conciencia y quería salvarlo porque me odiaba, me despreciaba», gritó como una loca. «Oh, me despreciaba horriblemente, me ha despreciado siempre, siempre, sépanlo, desde el preciso momento en que me incliné a recibir su dinero. Lo vi, lo comprendí enseguida, pero resistíme a creerlo mucho tiempo. ¿Cuántas veces he leído en sus ojos? Por algo más viniste. Pero ¿qué sabe él por qué fui? Ni qué ha de tener la menor idea, si no puede concebir más que la bajeza, la ruindad». Me juzgo según es él, piensa que todos somos lo mismo. Chilló Katia en su furor desenfrenado. Quería casarse conmigo por mi herencia y nada más que por eso, nada más que por eso. Nunca lo he dudado, es un bruto. Creía que toda mi vida estaría temblando de vergüenza por haber acudido a él y tendría siempre el derecho de menospreciarme, de tratarme como a un ser inferior. Por eso quería casarse conmigo, eso es todo. Traté de conquistarlo con mi amor, un amor sin límites. Traté también de perdonar su deslealtad, pero no comprende nada, nada. ¿Y qué ha de entender si es un monstruo? Al día siguiente de recibir esa carta, al día siguiente mismo, ya estaba decidida a perdonárselo todo, todo, hasta su traición. El presidente y el fiscal procuraron calmarla. He de creer que avergonzados de aprovechar su exaltación para enterarse de aquellas intimidades. Nos hacemos cargo de la situación difícil porque pasa y compartimos sus sentimientos. Decíanle para desviarla de aquel camino de acaloramiento histérico tan escabroso. Y la mujer, con esa sorprendente claridad que se manifiesta a veces por un momento en tal estado de trastorno, describió la perturbación mental de Iván durante los dos últimos meses por el afán de salvar al monstruo y asesino de su hermano. «¡Cómo sufría!», exclamó, tratando siempre de atenuar la responsabilidad de su hermano y confesando que tampoco él había amado nunca a su padre y tal vez le deseó la muerte. ¡Oh, qué conciencia la suya! Tan escrupulosa y sensible, su conciencia lo mataba, todo, todo me lo contaba. Diariamente me visitaba hablándome como a su única amiga, porque tengo el honor de ser su única amiga, gritó con un brillo de audacia retadora en sus ojos. Fue dos veces a ver a Smerdiakov, y una de ellas me dijo, si no es mi hermano el asesino, si ha sido Smerdiakov quien mató, ¿por qué entonces empezó a correr que Smerdiakov era el asesino? También sería yo culpable, porque Smerdiakov sabía que yo no amaba a mi padre y creería tal vez que deseaba su muerte. Fue entonces cuando le enseñé esa carta que lo dejó enteramente convencido del crimen de su hermano y al propio tiempo abatido. No podía soportar la idea de tener un hermano asesino. Hasta la semana pasada no noté que estuviese realmente enfermo, pero hace 4 días empezó a hablarme de modo incoherente y vi que había perdido el juicio. Andaba cabizbajo, desvariando, iba por la calle murmurando. Quise que lo visitara el médico de Moscú y este me dijo anteayer que era inminente un ataque cerebral. Y todo por culpa de ese, por culpa de ese monstruo. Ayer noche se enteró de la muerte de Smerdiakov y esto acabó de trastornarlo. Y todo por ese monstruo, por salvar a ese monstruo. Tan efusiva confesión no es posible más que una vez en la vida, a la hora de la muerte, por ejemplo, o camino del patíbulo, pero estaba en el modo de ser de Katia que creyese, llegado ese momento único de su vida. Era la mujer impulsiva que se entregaba a merced de un joven libertino, la misma que poco antes sacrificaba su orgullo y su pureza virginal ante el público para suavizar la suerte de Mitia. Una vez más se inmolaba, y ahora por otro hombre al que quizá jamás había amado, como en aquel momento. Víctima del terror, viendo que este otro hombre se perdía al confesarse autor de un asesinato, quiso hacer el sacrificio de sí misma para salvarlo, para librar del oprobio el buen nombre y la reputación de su amado. Y acudía a una duda terrible. Había sido sincera al hablar de sus antiguas relaciones con Mitia. No, no trataba de engañar al referir cómo Mitia la despreciaba por habérsele humillado hasta el suelo. Ella misma lo creía, firmemente convencida de que el generoso Mitia, que aún entonces la adoraba, se le burló y la despreció desde aquel saludo. Ella lo había amado con un amor saturado y de agitaciones dolorosas y por orgullo herido, y este amor, más que amor, parecía venganza. ¿Acaso de este amor lacerado hubiera surgido sano y potente el verdadero amor? Y Katia no anhelase otra cosa, pero la traición de Mitia la hería en lo más hondo del corazón, y el corazón no podía perdonar. Habíase presentado súbitamente ocasión para la venganza, y todos los resentimientos femeninos, largo tiempo acumulados en su pecho, se inflamaban haciendo explosión. Traicionando a Mitia, se traicionaba a sí misma, y una vez manifestados sus sentimientos y pasada la sobreexcitación, notóse aplastada por la vergüenza, y le sobrevino otro ataque de nervios. Cayó al suelo, rugiendo y sollozando, y fue necesario que se la llevasen. En aquel momento, Grushenka se lanzó hacia Mitia, sin que pudieran impedirlo, y gritó en tono de lamento. Mitia, tu serpiente te ha perdido. Y dirigiéndose a los jueces, añadió encendida de coraje. Bien, ya les ha demostrado esa mujer de lo que es capaz. A una señal del presidente la cogieron para obligarla a salir. Ella se resistía, sacudiéndose, tratando de volver al lado de Mitia, quien dio un grito y se abalanzó a su encuentro. Unas manos lo redujeron. Supongo que las señoras venidas a presenciar un espectáculo quedarían satisfechas ante la variedad que ofrecía este. Entonces apareció en escena el médico de Moscú, mandando a buscar, según creo, por el presidente para que prestase a Iván los auxilios de la ciencia. El doctor declaró que sufriendo el enfermo un ataque cerebral debía ser trasladado sin perder momento. A preguntas del fiscal y del abogado defensor, dijo que cuando el paciente fue a consultarle 2 días antes, le advirtió el peligro de un ataque cerebral, pero no consintió en dejarse tratar. El estado de su mente era normal. Él mismo me dijo que sufría alucinaciones aún despierto, que por la calle veía muchas personas muertas hace tiempo y que Satanás iba a verle cada noche. El celebrado doctor se retiró hecha esta declaración. La carta entregada por Catalina Ivanovna fue unida a las pruebas de convicción. Tras una breve deliberación, decidieron los jueces que continuase la vista y que se tomasen en consideración las manifestaciones de Iván y de Catalina Ivanovna. Los demás testigos limitáronse a repetir y confirmar lo ya expuesto. Todo quedaba ya pendiente del discurso del procurador que doy a continuación. Todos estaban emocionados, electrizados por los últimos episodios, y como sobre brasas esperaban los discursos del fiscal y del letrado defensor. Fetukovich se mostraba contrariado por la declaración de Catalina Ivanovna, pero el fiscal triunfaba. Se suspendió la sesión durante 1 hora. Serían las 8 cuando el presidente ocupó su puesto e Hipólito Kirillovich dio principio a su discurso. Fin de la sección 85.